soy Julio Iquilo, repositor de supermercado de la ciudad de Mar del Plata. Soy el secretario general del sindicato del personal de reposición externa y merchandising. Nosotros nos organizamos en el año 2000, cansados de que el sindicato de empleados de comercio no diera respuesta a nuestro reclamo. La actividad del repositor era una actividad nueva que llega con los grandes supermercados que se instalaron en el país. Nace esta figura del repositor. Nosotros, cansados de la explotación en los grandes hiper, jornadas de 24 horas, despido por nada, y de la tercerización, porque estos supermercados reemplazaban a los empleados internos por repositores externos a través de la agencia de colocación, también multinacionales, Manpower, Adecco, etcétera, había demasiado abuso y excesos contra el repositor. Entonces, como el sindicato no hacía nada para defender nuestra fuente de trabajo y mejorar la calidad y nuestro ambiente laboral, decidimos organizarnos, juntarnos los repositores y decir basta. Nosotros en ese momento constituimos una asociación civil, buscando la forma y los vericuetos legales para organizarnos. Constituimos esta asociación civil sin fines de lucro, pero con un objeto netamente sindical, tendiente a peticionar ante las autoridades y la empresa por nuestros derechos. Nos dieron el reconocimiento, obtuvimos la personería como asociación civil, como agrupación de repositores teníamos personería, fuimos creciendo en organización, en afiliación. Las empresas, cuando vieron que nosotros íbamos en serio, decidieron despedirnos. A pesar de eso, del despido, bueno, la reincorporación que se dio de los compañeros nos dio mucha fortaleza interna, seguimos trabajando, afiliando, y además comprendimos que no alcanzaba solamente con organizar a los repositores y tratamos de ir compartiendo experiencia y ayudando a organizar a los diferentes sectores dentro del comercio. Nuestro estatuto social y nuestra acta constitutiva fue finalizado después de 2 años, nos dieron por aprobado todo el trámite desde Dirección de Asociaciones Sindicales. Se eleva que el ministro firme la obtención de la inscripción. Lamentablemente, con todo aprobado, el ministro de Trabajo de la Nación desde el año 2007 a la fecha no firma el pedido de inscripción gremial de nuestro sindicato. Así que bueno, aquí estamos con la organización de los repositores. Esto ha trascendido, ya no está la organización sindical de los repositores Nación Mar del Plata. Hoy se extendió a otras provincias como Neuquén, Mendoza, Capital Federal, porque el repositor es una actividad específica que tiene que tener su sindicato.